realmente bella. Hoy he recibido de ti con más fuerza que nunca ese mensaje, esa ternura que llena todos los espacios vacíos de mi ser y que se repite luego tantas veces que logras estar siempre aquí en este nuestro mundo vacío por completo de inútiles palabras y de inútiles cosas.